Él es de Cambio Radical número 4. Él es Richard Rodríguez. Richard, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, don Guillermo. Buenos días para la mesa de trabajo y para los oyentes en Soacha. Para la gran audiencia que hay en Soacha, ¿no? Sí, señor. En Soacha. En Bogotá y Cundinamarca, le cuento. Y también nos pueden escuchar por periodismopublico.com, www.periodismopublico.com. Ahí espichan en la mano, en la parte derecha, donde dice micrófono, y ahí también nos están escuchando todas las personas que van de pronto por internet. Richard, director técnico, maneja equipos de fútbol, dedicado al deporte. ¿Por qué decide aspirar al consejo de Soacha? Pues bueno, ahora que toca el tema del deporte, aquí en Soacha hemos tenido esa problemática con el deporte, de esa falta como de apoyo, ¿no? De parte del Estado, y hay algo de apoyo, pero las puertas se cierran y se da uno cuenta que Soacha está muy politizado. Entonces pues dijimos, pues metámonos en el cuento a ver si es que es muy difícil estar ahí, ¿no? Bueno, para las personas de pronto que no lo conozcan, ¿quién es Richard Rodríguez? Bueno, yo soy soachuno aquí, yo me formé en el Colegio Cooperativo Eugenio Díaz Castro aquí de Soacha, aquí hice mi bachillerato, presté mi servicio militar, también aquí jugué mucho fútbol, pero por la misma razón me tuve que ir para Bogotá, porque aquí no, nunca tuve la posibilidad. Hice toda mi formación deportiva en Santa Fe, igualmente también por un tema de apendicitis, que inclusive aquí en el hospital de Soacha, que llegué con un malestar de apendicitis, me dijeron que me tomara un Kumis, que eso era otra cosa, y me dio peritonitis, y hasta ahí llegó la carrera deportiva. Se acabó el fútbol. Claro, fueron 3-4 años que no se pudo hacer deporte. Sí, terminando derecho, ya estoy haciendo mi tesis basada en una reforma política. Sí, planteada sobre el tema de la mejor representación que debe haber por parte de las organizaciones en los municipios, ¿no? Sí, ejemplo que por ejemplo, si se va a hablar de deporte, hayan exclusivamente una curul para un candidato al deporte, una curul para un candidato a educación, una curul para un candidato, el caso de Soacha, de los desplazados, de la tercera edad. Sí, más o menos eso es lo que estamos planteando dentro de esa tesis, ¿no? Richard, ¿qué es lo que más le preocupa de pronto del municipio de Soacha, y por qué quiere usted decir, bueno, yo llego al consejo, quiero llegar al consejo porque veo unas falencias que me preocupan a mi familia, a mi comunidad, a mis vecinos, a mis amigos, a mi municipio? Bueno, son varios temas, pero enfocando la parte deportiva, digamos, aquí ha habido un problema que entre más gente llega, y entre más candidatos de deporte hay, menos escenarios hay. Y pues los damnificados somos los que tenemos los clubes deportivos. Nosotros conformamos el Club Futugrama hace 15 años precisamente, como forma de decirle a esa clase política al momento que sí había deporte en Soacha, sí había fútbol. Si recuerdan que aquí se formó la primera B en el 2000 cuando estaba Julián Rico de director, y no tuvo en cuenta los soachunos. Nosotros, un grupo de soachunos, estuvimos en una práctica en Cibaté en esa época, y nos dijeron, no, es que ustedes no tienen nivel, y los técnicos eran de Soacha, y nos sacaron. Entonces, ahí conformamos la primera C, y hemos venido haciendo el proceso, pero nos hemos dado cuenta que en el consejo no se legisla, o bueno, no se trabaja pensando en la comunidad, sino solamente se hace en campaña. Sí, es algo que siempre hemos criticado, porque en campaña se habla mucho, pero cuando se llega allá, pues como que predominan los intereses personales, ¿no? De pronto ha faltado un concejal que se preocupe más por decir, bueno, la juventud de Soacha, para evitar de que ellos estén metidos en la droga, en la delincuencia, se puede comenzar a hacer programas más con deporte, y de pronto falta ese concejal que llegue y diga, tengo ideas de traer más el deporte con la juventud para evitar toda esta delincuencia en el municipio. Exactamente, el problema es que aquí la política se ha manejado como siempre se ha hecho durante 50 años. La política cambió, las reformas constitucionales ya se dieron, pero la política se sigue haciendo igual. Entonces aquí tenemos la política del sometimiento. Sí, aquí entre menos escenarios hayan, pues va a haber un candidato al consejo que dice que representa el deporte, y pues tiene sometidos a los clubes, porque tenemos solamente 3-4 escenarios, y pues estamos sometidos a buscarlo a él para que nos los garantice. Y el instituto apoya en el sentido de que no los presta si no es un amigo de ese concejal. Richard, ¿es mejor una secretaría del deporte o una dirección de deporte? ¿Usted pues, qué propone como concejal? Pues lo que, ¿qué es lo que ha sucedido con el Instituto del Deporte? Cuando se conformó en el 95 el primer director, Julián Rico, él simplemente tomó un modelo de algún lado y el resto de personas han venido manejándolo igual. Entonces, desde un comienzo eso viene mal. Sí, ¿qué es lo que sucede? Que ese instituto, como está actualmente, se convirtió fue en un sitio donde se pagan favores, nos llenamos de puestos. Entonces la plata del deporte se está gastando es en burocracia. Claro, sería bueno que hiciera parte de una secretaría como cultura, siendo secretaria, pero ¿cuál es el problema? Que de verdad se invirtiera la plata en el deporte, porque es que se empieza a hacer como secretaría, se empieza a recortar el presupuesto y va a llegar un momento en que no dejan nada. Entonces lo que yo digo es que hay es que reestructurar ese instituto y de verdad organizarlo para el bien del municipio de Soacha. ¿Cuál va a ser su primer proyecto de acuerdo? Bueno, yo voy a llegar con un proyecto de acuerdo que es la creación de la estampilla deportiva Sol y Luna. Sí, porque como bien sabemos, no se puede llegar a hacer acuerdos simplemente sin saber de dónde salen los recursos, porque pues sería letra muerta, como dicen, ¿no? El proyecto ya lo estuvimos mirando con el profe Eleazar, le gustó. ¿Qué es esa estampilla deportiva? Que se genere, aquí no se puede parar la vivienda, como ya lo sabemos, es un decreto nacional donde el uso del suelo, el que lo maneja es el Estado, entonces aquí no se puede parar la vivienda, pero por lo menos saquémosles algo, que nos dejen algo, en este caso un impuesto, digamos, a esos constructores, a esas licencias de construcción para que quede para el deporte. Según el análisis que hacían dentro de la campaña, los sabios de los números dicen que un impuesto de estos es de la estampilla deportiva puede dejar entre 2.000 y 2.500 millones al año. ¿Qué queremos con eso? Teniendo los 2.500 millones en ese rublo para el deporte, que debe dejarse para el deporte, nosotros vamos a presentar un proyecto que va a ser, así como existen los convenios deportivos, los convenios educativos, que se creen los convenios deportivos. ¿Esto en qué beneficia a los clubes? Hay una problemática, lo que decía Guillermo, aquí los niños en las calles desertan de hacer deporte. ¿Por qué? Porque un club deportivo cobra entre 20 y 30 mil pesos mensuales, uniformes, arbitrajes, las aguas, si hay que viajar, entonces pues el bolsillo no aguanta. Y eso ha llevado a que haya mucha deserción, digamos. Pero hablando nosotros de una estampilla, sí. A usted, como es una propuesta, usted es candidato al consejo, ¿qué opina usted entonces de la plata que se gasta en esa carrera ciclística donde no compiten ciclistas suachunos, en una carrera atlética donde nunca se le ha ganado un suachuno? ¿Esa platica más bien no se puede recuperar? ¿Usted qué opina? Claro, estamos de acuerdo y lo he manifestado en estos días, porque es que es increíble que se gasten 370 millones dándole un contrato a una persona de Bogotá, que se traigan un medio de comunicación como Teleamiga. Sí, yo sí quisiera saber el rating que tiene Teleamiga para una carrera de esas, ¿no? Y no tienen en cuenta los medios de comunicación de Soacha. Y aparte de eso, una carrera atlética que lleva 14 años en el municipio, ni siquiera hay un equipo representativo del municipio. Y sale en el periódico a decir, en Facebook, 20.000 personas participaron en la carrera atlética. Claro, no es que cogen a los niños, a los profesores de educación física, les dan una sudadera y les dicen a los estudiantes que para que vayan a la carrera les colocan un punto adicional en educación física. Entonces aquí, ese es el problema, que la plata se nos la están llevando, y plata hay plata ahí en el municipio, pero vea la forma como la están gastando. Y los premios en la carrera ciclística, ¿no? Claro, muchos premios. Y fuera de eso viene un ecuatoriano que, imagínense, es la cuarta vez que clasifica a los olímpicos. Viene un keniano, una señora de Barranquilla, pues ellos siempre le llevan la plata. Richard, y yo estoy averiguando y resulta que uno no puede correr en la carrera ciclística de Soacha porque uno tiene que estar afiliado a la liga. A la liga. Y entonces, ¿como para qué se hace una carrera ciclística? Ahí le dejo, próximo concejal. Es que imagínese, el solo hecho de que, ¿dónde está la responsabilidad de nuestra administración? El solo hecho de que nos hayan dado la cachetada al deporte de Soacha, de habernos traído un director de Bogotá, ahí nomás queda planteado el sentido de pertenencia y las ganas del gobierno municipal de trabajar por el deporte en Soacha. Bueno, le cuento una cosa, que el ciclismo tiene que estar tiene que tener el seguro, tiene que tener la licencia de la federación para poder participar, o de lo contrario no participa, para poder tener puntuación de la UCI. Y en la carrera atlética internacional de Soacha, yo le hice una pregunta a uno de los dirigentes, no digo el nombre, y le preguntaba que en 23 años llevamos de la carrera atlética, van 14 ediciones. Bueno, de las 14 ediciones, no hemos tenido todavía un deportista de élite del municipio de Soacha. Richard, muy amable por haber estado con nosotros, deseamos muchos éxitos. Cambio Radical 4. Cambio Radical número 4, sí, y espero pues más adelante venir y contarle todos los proyectos que tenemos, porque son muchos, pero pues uno sabe que el tiempo en radio es muy corto. Sí, y señor. Bueno, invitarlos a que nos apoyen, y algo que ustedes decían, y en eso también quiero sentar mi voz de protesta, de que hay que tener más en cuenta los medios de Soacha. Aquí nos dedicamos a Caracol, a RCN y a la revista Semana. 8:20.